Tuve un sueño, un presagio de que algo va a ocurrir. Cautivadas y dormidas durante mucho tiempo en un sueño que no es nuestro. No recuerdo, me pierdo en el ruido de la ciudad. El cemento pareciera que tapa todo. Me duele el cuerpo, pareciera que no puedo respirar. ¿Dónde está el bosque? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde han ido los sonidos del origen? El tiempo pasa. Humanas maquinarias quieren que seamos. Los ríos se secan, las aguas se entuban, los lagüenes se pierden, las lluvias se fueron, los glaciares se destruyen, los pájaros dejaron de cantar. Las aguas, un reflejo de la salud de la tierra. Si el cuerpo enferma, es porque el espíritu enfermó primero. ¿Y cómo nos vamos a cuidar ahora? A punta de pólvora y balas, en profundos socavones, sepultaron las voces antiguas, envenenaron las aguas, destruyeron los cerros. La historia ha sido escrita así. Silencios, enfermedades, sicarios, silencios, enfermedades, sicariatos, prisiones, olvidarios, silencios, enfermedades, sicariatos, prisiones, olvido, devastación. Pero hay algo que brota, palpita, desde las raíces, sonidos que nos hacen recordar. Enraizarnos. Siento mis pies en la tierra. Las lluvias volvieron. Los esteros tienen agua. Frente a la amenaza, fortalecernos desde el interior, resistir y defender donde la vida pueda continuar y la raíz pueda sobrevivir. Reverdecer. Ahora recuerdo. Memorias vivas que permanecen, se reinventan, se mezclan y no se olvidan. Resonamos en este profundo viaje de habitar la tierra. Tierno y tímido, el brote despierta, tallito de cuna, con el potencial de la vida a su favor. Bendecido por la gota que resbala hasta el suelo, afianza y extiende las hebras fibrosas que le impiden el vuelo. Hacia abajo, anclado a la madre que comparte con toda criatura terrestre, hacia arriba, emergiendo de la superficie, una danza exploratoria en dirección al cielo. Fuerzas opuestas que tiran y empujan, vaivén entre los mundos. Un aparecido en medio de lo seco, sutil verdor contra café. Desconcierto para emocionados incrédulos y pesimistas, recuerdo nostálgico de las lluvias de ese tiempo que hacían todo reverdecer. Y así, llamado y esperado por inviernos de años, ha venido hoy a compartir su encanto. Manifiesto del retorno, anticipo del cambio, promesa de color. Para mí, ser habitante de la Tierra es ser parte de un todo. Es estar unida a algo. Algo más profundo, con más memoria, no solo desde mi propia territoria. Hay que defenderla porque es lo único que tenemos realmente. Es lo que permite la vida, porque sin ella no podríamos estar en este plano, no podríamos estar en el aquí y el ahora. Hay que defenderla porque nos necesita, nos da abundancia de muchas formas. Nos permite estar aquí y poder ser todo lo que queramos ser, aprender todo lo que queramos aprender. Creo que le hemos dado muy poca importancia, muy poca valoración. Entonces, por eso mismo es momento de reivindicarnos y defenderla. Defenderla en el día a día, con las acciones, con la palabra, con los mensajes que transmitimos. En el Valle de la Aconcagua, en el territorio de Quillota, habita Relonche, mujer lahuentuchefe que trabaja la medicina de la tierra. aliada con la sabiduría de las plantas, dedica su intento al bienestar y el buen vivir de seres humanos y no humanos, en permanente defensa de la tierra, la que todo lo sostiene y lo permite. Lo que escucharán a continuación es un breve recorrido por parte de su historia, sus inicios y crecimiento como la Huentufe, sus luchas más actuales, su visión sobre los procesos de salud y enfermedad, su amor infinito por el río Aconcagua y la medicina de todo este territorio. La primera vez que yo recuerdo que me había perdido y me andaban llamando porque escuchaba la voz desesperada de mi mamá, de mis tías, de mi papá y todo, tenía 2 años. Y a mí me encantaban los sabores de las plantas. Y iba sacando y comía planta. No le sabía los nombres, pero las reconocía por los sabores, por los aromas. Llegábamos a una casa de alguna tía, algún tío, y yo lo único que hacía era buscarme en ese camino. Después empiezas a crecer y la gente te empieza a decir, es que ella tiene algo especial, tú tienes algo especial. Yo no me sentía nada de especial del resto de todos los niños, solamente que sentía ese llamado fuerte. Bueno, después van pasando cosas, te vas al colegio, donde igual te están metiendo otras culturas todo el tiempo. Y llega un proceso donde termino mi etapa de criar a mis hijos y ya puedo abrir completamente el camino. De hecho, me fui a Chaichaico, allá en Puerto Saavedra, que se le dice. Y llegué, hice un viaje sola, porque sentía que tenía que viajar sola. Y ahí abrí mis manos y le dije, esa es la desembocadura de 2 ríos con la entrada de mar. Aquí estoy. ¿Qué es lo que quiere? Lo que tenga que hacer, ayude en mi camino y yo voy a estar. Amo a mi familia, mis hijos, pero también amo la tierra. Y este llamado que ha nacido de siempre, ahora puedo hacerlo completamente. Acompáñenme. Y de ahí ya comienza el trabajo completamente dedicado a la huena, a recolectar la huena en otros lugares, a un espacio donde poder, que si bien una lucha que se ha dado para que la medicina ancestral esté en los diversos territorios, no solamente en el sur, ha sido una lucha bastante fuerte, bastante grande, en la guarría, en la ciudad. El rol de la huentuchefe yo lo entiendo, primero un mandato que viene de la tierra. Te contaba que desde los 2 años yo ya me comencé a reconocer que traía un mandato, que venía algo fuerte, se va desarrollando con el tiempo. La importancia que tiene es tener que llevar con toda la humildad que la tierra nos entrega los alimentos, nos entrega el lahuem, esa misma humildad de poder uno recibir este mandato y poder entregarlo. Eres un transmisor de lo que la Mapu te quiere dar, que es todo. Entonces es una responsabilidad bastante grande porque tienes que estar en armonía tanto con el entorno completo, con nuestra cosmovisión, tener muy claro ciertas etapas, saber que estamos en un constante crecimiento. Hay muchas cosas que también tenemos que dejar de lado para poder llevar este mandato. Pero también te entregan un mundo tan, tan poderoso en relación a cómo te resguardan, a cómo te van pasando las cosas, cómo te vas sintiendo. Esta conexión con las aves, esta conexión con las plantas, una hermosura tan grande cuando veo un manchón de un lahuén que ha costado encontrarlo y que sé que mi gente lo está necesitando. Entonces, por eso constantemente se nos entregan ciertas enfermedades, porque si yo no atravieso por tal enfermedad, ¿cómo voy a ver qué está sintiendo la otra persona? ¿Cómo me voy a poner en su situación? Y si yo no me he sanado con ese lahuén, ¿cómo voy a saber qué le va a sanar a la otra persona? Entonces son enfermedades que te envían, pero que no duran como duran en otras personas. Además que igual uno trata de mantener la alimentación, el estar constantemente tomando el lahuén, no solamente para resguardarte de lo físico, sino que también de todas las energías que hay mucha energía contaminada. Entonces también tenemos que estar como preocupaditos bastante de eso. Y para eso también estos espacios de ir al río, de ir al cerro, de ir a un campo, de estar en un bosque, es alimento para uno, alimento espiritual. Entonces, si nosotros no vivimos como la huentuchefe, esos procesos, esos lugares, no podríamos entregar realmente la medicina a la gente. Las caras que toma el extractivismo en el Aconcagua son diversas. La agroindustria, con la plantación intensiva de paltos y cítricos, la pequeña, mediana y gran minería, las plantas de áridos, el entubamiento de canales y la construcción de pozos en profundidad, además de la proliferación de plantas fotovoltaicas y el descontrol inmobiliario. ¿Cómo ha afectado, a lo largo de los años, la profundización del modelo extractivista en el ejercicio de la medicina ancestral en el valle? Influyó en el momento cuando comenzaba a buscar el lahuén y a ver que ya no estaba saliendo el poleo, que ya no teníamos el llantén, que las hojas de boldo, de molle, se iban secando. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? Esto más o menos hace unos 12 años. Me alarmó muchísimo. Y comencé a decirle, a hablarle a la gente. Pero la gente no entendía porque veía que el río todavía traía agua, que en sus llaves todavía hay agua. Seguía pasando el tiempo, ya no había ortiga, ya no había... Cada vez se fue perdiendo más el lahuén. Y cada día me iba sintiendo qué medicina va a recibir nuestra gente. ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo poder cuidarle? ¿Qué le voy a llevar? Pero ahí iba indicando que se venía un camino de lucha. Ya cuando comenzamos a tener menos lluvia, a ver menos agua, empezaron a acelerar todos estos proyectos extractivistas. Empezaron a acelerarse en hacer estos encauzamientos de las aguas, en la explotación de los glaciales, a vender los glaciales. Hubo un momento que ellos estaban en su pleno apogeo, o sea, se abrían mineras, hidroeléctricas, termoeléctricas por diferentes lugares, todos estaban buscando lugares, todos, porque era el mejor negocio. Pues. Negocios políticos, el gran poder económico mundial es quien se asoma y empieza a buscar estas tierras que eran más nuevas, que estaban con una riqueza absoluta. Los que tienen los monocultivos de paltos, de cítricos, ellos no están sufriendo por el agua, porque el Estado ya le había entregado subsidios para hacer los pozos que tiene, sus modos de riesgo, las tremendas piscinas. Ha sido una lucha enorme para el Valle de la Aconcagua, sabiendo también que el río Aconcagua en estos momentos es la única vena que alimente al Gran Valparaíso. Secaron el lago Peñuela, secaron el Manga Amarga, y ahora las empresas privadas como Esval son los que están teniendo el poder ante las aguas de la Aconcagua para llevárselas al embalse Los Aromos para poder distribuirla. Y distribuirla no solamente a la gente, sino que también distribuirla también a mineras y distribuirla a termoeléctrica y otros más que no tienen agua. Recuerdo gestos de criaturas y son gestos de darme el agua. En el valle de Río Blanco, en donde nace la Aconcagua, llegué a beber, salté a beber, en el fuete de una cascada, que caía crinada y dura, y se rompía, yerta y blanca. Pegué mi boca al hervidero, y me quemaba el agua santa, y 3 días sangró mi boca de aquel sorbo de la Aconcagua. Extracto del poema Beber, de la poeta y profesora Gabriela Mistral. Para nosotros el Leufo Aconcagua, el río Aconcagua, cono sin agua, es río igual. Nos han dicho muchas veces de la CONAF, de algunos municipios, pero si ya no hay río, nosotros sigue siendo río. Aunque tu madre o tu padre estén muertos, siguen siendo tus padres. Su espíritu, su ñen, va a estar presente. Y nuestra lucha va a estar presente siempre. Porque necesitamos dejarle un legado a las nuevas generaciones que vienen. Todas estas niñas, todos estos niños que van a ver un río, un cemento tirado, porque los tubos van por debajo, llevan el agua, y van a ver una carretera, eso es lo que quieren, eso no lo van a lograr. Mientras nosotros y más gente se vaya uniendo, acá en este territorio, en Quillota, Boco, estamos nosotros, Mujeres Ríos Libres, está San Pedro Digno, Fluya Aconcagua, pero más arriba hay más movimiento, más en Concón, más en Viña, San Antonio, en todo el resto de los territorios, en el norte, en el sur, en toda América, en Europa, está la gente buena, de buen corazón, despierta, y despierta en sabiduría, porque la Mapu, porque la tierra ha pedido que estemos presentes en estos tiempos. Es ahora de que si no escuchamos este llamado de nuestra Mapu, de nuestra tierra, de nuestras aguas, de nuestras aves, de nuestros bosques, y no hacemos algo, porque no solamente escucharlo, es hacerlo. Sabemos de que todos tenemos distintas capacidades de acción y cada quien está en un proceso distinto. Y por eso es necesario estar juntos para poder acompañarnos, entendernos, darnos la seguridad, la fuerza y especialmente de perder los miedos. Porque eso fue lo que a nosotros nos implantaron. Todo este pensamiento occidental, religioso, nos quitó la posibilidad de mucha gente de mirar la tierra. Entonces ahora tú le hablas de esto y lo ven como algo tan lejano. ¿Y cómo va a ser algo tan lejano? ¿Qué pisas tú? ¿Qué comes tú? ¿Tus alimentos? Todo está en base a la tierra. Vives en la tierra. Entonces, ¿qué tan lejano va a estar? Y es por eso que siento esta urgencia, esta necesidad de poder reencontrarnos con estos espacios naturales. Como escuchábamos en el programa anterior de Frecuencia Terrícola, la defensa del canal Mauco en Boco se encuentra actualmente en una etapa legal con el objetivo de paralizar definitivamente el proyecto de entubación impulsado por los canalistas del tercer sector. Relonche es y ha sido parte activa de esta resistencia, habiendo acampado durante 65 días junto a vecinos y compañeras a orillas del canal, buscando proteger un espacio de profunda significancia espiritual donde crece y se recolecta el lahuén. El canal, sin este entubamiento, filtra sus aguas. Entonces las napas de los pozos de los vecinos y especialmente la APR siempre se mantenía con agüita. Pero ya al entubar se notó inmediatamente una baja total y una sequía de las napas para estos pozos. Es un daño completo al equilibrio de la naturaleza. No se pueden cumplir los ciclos. El agua es la que ayuda a que podamos tener vegetación. Si no tenemos vegetación, ya estamos rompiendo el ciclo de aguas lluvias, de condensaciones, de oxígeno, de las aves, espacio donde viven nuestras aves, donde habitan, la sequía de un cerro, un desmoronamiento, falta de filtración de las aguas hacia el campesinado, las tierras de los pequeños agricultores, uno de los daños más grandes, porque estas aguas al ser entubadas, son aguas que sacan desde el río Aconcagua, o sea, a la altura de la Cruz, de Lo Roja, es donde ellos debían estar las compuertas para abrir, para que pasen estas aguas por el canal Mauco. Nosotros, dentro de nuestra investigación que estamos haciendo, este canal es un desagüe natural. Entonces, ancestralmente existieron canales para poder llevar las aguas, para poder distribuir las aguas a diferentes siembras, para diferentes lados. Pero no era que la iban a meter dentro de un tubo y llevársela directamente a unas cuantas familias, que es lo que está pasando acá. Acá se están llevando el agua de la Aconcagua, están secando las tierras de Boco para llevar directamente esta agua hasta Quintero, donde 27 familias van a ser favorecidas. Familias con apellido Larraín, Errázuri, Mata. ¿Por qué están pagando las aguas que nos corresponde a todos, que son del río, que vienen de los glaciares? No debiera de ser. Sabemos que el código de agua, que la ley de riego, está hecha por estas mismas personas. Y por lo tanto, ellos hacen las leyes a favor de ellos, para tener sus beneficios. Por eso ellos están tan claros y tan tranquilos de que por las vías judiciales ellos van a ganar y pueden ganar. Y están claros de eso, porque ellos hicieron las leyes. el tiempo de acampe también pasaron cosas muy importantes dentro de mi rol como la Huentuchefe, dentro de mi plano espiritual para poder mantener el equilibrio junto a un grupo de personas con las cuales yo nunca había vivido, pero sí teníamos que mantener mucha armonía en el trabajo que estábamos haciendo, mucho resguardo. Nuestro Yiyipun en las mañanas, al amanecer, en el atardecer, para después poder descansar. Hubieron muchos peumas, sueños de gente en la Mien del Sur que se conectaban conmigo, que me veían, que me sentían, que fui a hacerles medicina. Gente de acá también tuvieron peuma de que veían ahí a un chacha lleno de hierbas, de muchas hierbas, y que él estaba muy tranquilo, en mucha armonía. Me hicieron un Nehuentum y la Mien cuando vieron que igual estaba cansada, porque si bien podía subir el cerro 5 o 6 veces en el día, no me agotaba tanto como cuando tenía estas reuniones que venían de diferentes entidades del gobierno, y eso me agotaba, de tener que escuchar todas esas cosas. Entonces los Lamien organizaron un Nehuentún, una ceremonia que es para ayudar a levantar ahí el Nehuen, y un levantamiento como la Huentuchefe, porque tampoco se había hecho en estos territorios del Picumapu ceremonias de levantamiento de la Huentuchefe. Entonces este reconocimiento de la comunidad, de nuestro lonco, de mi Lamien, de mi Huenui, de la gente, de nuestros vecinos, acompañarme en ese momento, fue una ceremonia bastante intensa que se hizo en un bosque nativo arriba, bien arriba en el cerro. Dos días antes de que ya íbamos a levantar el acampe, 5 de la mañana, yo tuve un peuma, sentí que alguien de arriba del cerro, una voz de un hombre entre 40 y 50 años, pegaba un grito, un solo grito, y decía ¡Rehue! Un rehue hacia alargado. Y yo lo siento y yo digo Michimalón. Y resulta que la primera semana que llegaron Huenui de allá de Forestal, vinieron a dar su apaña, ayudar a cortar leña y todo lo demás, y encuentran un tronco grande de quillay. Y entonces uno de ellos me dice, mira la Mien, aquí hay que hacer un chemamul. Pucha, le digo, ¿sabes qué? Le digo, me complica porque el chemamul tiene que estar en el espacio donde uno está para poder darle resguardo, hacerle ceremonia y todo. Después a la semana llega otro Huenui que también venía allá y venía con unas herramientas. Me dijeron que acá se iba a hacer un chemamul. Y yo le digo, bien, porfiado, esto es la Mien, si les dije que no. Bueno, y él empezó, se quedó como 3 días y siguió tallándolo. Y le dejó a Paula las herramientas para que ella continuara. Entonces el chemamul ya estaba hecho. Y los días anteriores hubo esta lluvia. Yo había recolectado agua lluvia para hacer la última ceremonia. Varios baldes recolectamos de agua lluvia, entonces plantamos este chemamul arriba en el mismo bosque, porque justamente en ese bosque encontramos un árbol, un tronco, pero que en este tronco se unieron dos troncos, que era un molle y un boldo. Fueron los chicos un día acompañando a una caminata, y se los fui a mostrar, y uno de ellos que conoce bastante de los árboles y todo, me dice, la Mien este tiene por lo menos unos 800 años. Y es increíble porque se unieron ellos y tú ves una rama, un brazo del árbol, y por un sale molle y sale boldo. Son los dos árboles en uno solo. Entonces yo dije, es mi chacha, le digo. Y ahí cerquita de él fuimos a plantar este chemamul. Y entonces fue plantado con boldo, con molle, con agua lluvia, más boldo, más molle, agua lluvia. Y así lo dejamos plantadito, le dejamos ahí acompañando a este chacha. Recordar, atender, volver a otras formas de habitar. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar a retornar a la salud? El levantarse en la mañana y pedir refortalecerse espiritualmente, físicamente. La alimentación, obviamente, de los frutos, la necesidad de comer alimentos vivos, porque eso trae la energía viva que necesitan nuestros cuerpos. Los cultivos en las casas, es súper importante quienes tengan un pedacito de tierra, poder cultivar, poder compartirse con otras personas, ya que no son las casas ahora son todas chiquititas, pero independiente a eso, podés tener tu arbolito, tu frutal, tus mismas acelgas, unos zapallos, y ya tu mata dio 6 zapallos. Compartamos con mi vecina, y mi vecina está plantando, puso unas matitas con haba, con tratar de volver a eso. Es difícil porque ahora se está hablando ya a nivel de Congreso el tema de la seguridad alimentaria, ¿ya? Que eso es un tema que hay que estar muy alerta, porque en otros países, en Australia, salió un decreto incluso de que no permitían los huertos en la casa. Les dieron un poder a las fuerzas policiales para que arrancaran todo eso, o sea, un allanamiento, porque ellos quieren entregarte los alimentos que ellos consideran. Y nosotros tenemos claro que el gran mercado, cuáles son los alimentos, cómo vienen esas semillas, cómo son intervenidos. Entonces, aún podemos dar esa lucha. La armonía en el corazón, el querernos más, el respetarnos, eso también es alimento, alimento físico, alimento espiritual. Nunca perder la conexión con nuestros ancestros. Y si ellos no están físicamente, están espiritualmente. No perder esas ganas de soñar con ellos, porque a través de los sueños te van a entregar mensajes de cómo tú puedes continuar en la vida. Dejarte acompañar con ellos. No perder el amor en las personas, por muy difícil que estemos en los tiempos. Pero eso nos va a entregar una buena vida. Necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Thank you. Frecuencia terrícola. Sonidos de la tierra. Hola, mi nombre es Alina, trabajo con plantas. Hace varios años nací en Buenos Aires, en Argentina, muy alejada de las plantas. Me crié en la ciudad, en Capital Federal. En mi casa no había jardín. Y bueno, ya más entrada en la adolescencia, como abriéndome al mundo. Y después de hacerme vegetariana, logré empezar a tomar contacto con las plantas, como empezar a nutrirme de ellas y de esa experiencia, de ese halo que emanan, del que me sentía totalmente ajena porque no las conocía. Sobre todo me impactó el poder medicinal que tenían algunas, muchas. Bueno, algunas dicen que todas las plantas tienen medicina. Esa fue la principal motivación, la medicina, porque de verdad que me impactaba que hubiera una medicina que yo no desconocía en absoluto. Y era como, ah, bueno, entonces se puede no tomar pastillas, que a mí ya en un cierto momento me empezaron a desagradar, a generar como un desencuentro conmigo misma. Por repetidas veces en la adolescencia que había tenido como cistitis, candidiasis, y la ingesta de fármacos era muy insistente y sin embargo no se me iban. Entonces siento que empecé a encontrar por esa vía la manera de preparar productos para mi bienestar y para acompañamiento de mi familia también, de manera que hubiera cosas que se pudieran empezar a evitar. Mamá, no es tan necesario que te compres el mentolátum en la farmacia porque te puedo hacer uno, porque encontré algunas plantas que las puedo mezclar y ahí hacer un ungüento. Y cada vez empezar a encontrar la mejor manera de que esas plantas se manifestaran en ese producto y sea lo más efectivo posible. Me parece interesante cómo aplicando los principios de los elementos, del diagnóstico, poder usar plantas que se encuentran en el territorio donde una está, ya sean nativas o introducidas. A mí eso no me parece tan determinante, sino el hecho de que crezcan en el territorio que una habita. Porque siento que igual vivimos en un mundo mezclado, como que somos una confluencia de culturas, sobre todo acá donde digamos que la tradición está muy lejos de ser tradicional, realmente hablando como una cultura que emana de la población de la tierra. Entonces, yo siento que es un poco esta aceptación de la mixtura y que así como nosotros y mis antepasados han viajado por muchas partes del mundo para llegar a donde yo estoy ahora, también así han viajado las plantas. Y también hay lugares que les han gustado y donde han podido reproducirse otras plantas que han viajado y obviamente que no pudieron proliferar y hasta ahí quedaron. Y un poco siento como esa flexibilidad o capacidad de adaptación que también nos dan ellas o que nos muestran que es posible convivir. Y algunas son nativas, otras son introducidas. Sin embargo, también se pueden mezclar o se pueden alternar. Y también que una va eligiendo plantas que le resuenan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el xantén, el plántago lanceolata, y esa planta me fascina. Y feliz me la tomo, me hago medicinas con ella. Y otra gente que la menta, el canelo, el foie. Yo siento que ahí la intuición juega un gran rol. Donde también en aromaterapia hay muchas plantas que sirven para relajar, por ejemplo. Tenemos la lavanda, la melisa, el azahar, el naranjo. Y sin embargo, una tiene que usar una planta que le resuene, que le guste, que le agrade, que te den ganas de trabajar y hacer un camino con esa planta que no solo te sirve para una cosa, sino que te abre un campo, un espectro de trabajo. Por ejemplo, ahora que estamos en el bosque esclerófilo, me he dedicado a estas sutilezas de las diferencias entre las hojas, que todas son muy parecidas, pero es distinto el peumo del quillay y del belloto del norte. Entonces, con las que sí he podido trabajar nativas son harto con el boldo, y después con estas plantas que, claro, son más mediterráneas y que me acompañan siempre, que son la lavanda, el romero, la canela, trabajo mucho con la caléndula, plantas que también cultivo en cada lugar donde habito, la malvarrosa, el orégano, el xantén también, que por más que hay veces que no hago tantas medicinas con esa planta, pero siempre riego sus semillas por todos lados, que se reproduzcan. Y también, independientemente del trabajo que realizo, es en el día a día donde uso las plantas en infusión, en decocción, en baños, en cataplasmas para diferentes afecciones. Los árboles dan y dan y dan, y uno puede cosechar, guardar esas semillas, sembrarlas al otro año y está perpetuando la vida. Y eso siento que es súper simple y valioso, y a la vez nos conecta con este ritmo de la naturaleza que está tan olvidado, que no creo que esté perdido, sin embargo cuesta conectar con él por el ritmo impuesto socialmente, familiarmente. Se plantea un ritmo que en el fondo atenta contra este otro, porque cuesta mantener ambos o renunciar al ritmo social. También es desafiante y es fuerte, pero creo que es posible. La medicina es salir al bosque, a la naturaleza, al cerro, a escuchar o a sentir y descentralizar de alguna manera, porque es como un impulso natural, pero que siento que es bloqueado por las facultades mentales que hemos desarrollado para vivir en sociedad, como el individualismo, ¿no? Como de, yo me ocupo de mis cosas, me preocupo de mi economía, de mi casa, de mi espacio. Y eso puede requerir mucha energía también. Creo que no hay una conciencia en la gestión de nuestra energía cotidiana tan presente como para decir, bueno, sí, yo me voy a dedicar a mis cosas tal cantidad de horas y después me voy a dedicar también al resto de la vida, ¿no? Porque sé que soy parte y quiero sentirme parte. Cosa que no me pasa si me quedo ahí como en mi zona de confort, de que puedo hacer un montón de cosas para mí, para mi emprendimiento, para mi núcleo familiar, pero de todas maneras siento que me quedo corta, que me falta algo, que hay una entrega que no se está realizando y que esto de ser parte, como ser habitante de la tierra, siento que implica dar, implica una entrega, un compromiso, una fluidez de que no es todo sacar, no es todo recibir, no es todo voy cosecho, paseo y la paso bien y disfruto de los pajaritos, sino que necesariamente tenemos que empezar a balancear eso que bueno, históricamente se ha tomado tanto y ha sido doloroso tanto para los que sentimos a la madre tierra como para los animales, las plantas y todos los seres que la habitan. Entonces, de alguna manera siento un profundo agradecimiento de ese sostén que nos sigue dando, ¿no? Que es esa paciencia. Hay tanto tiempo en silencio. Yo siempre quise cantar. Mi cuerpo está en movimiento. Yo siempre quise bailar. Ay, yo me libero. Mujer. Ay, ahora canto. Mujer. Ay, ahora bailo. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Para explorar el movimiento, las memorias y la reconexión con nuestros cuerpos territorios, conversamos con Daniela Troncoso Vargas, mujer, educadora artística, danzante e investigadora de las expresiones musicales y danzarias de los pueblos de raíz africana. Estaba pensando en pensando como el encuentro con la danza, igual fue como muy de niña. Como que creo que la danza siempre estuvo como una energía ahí que estaba presente. Se cultivaba en la casa, en los juegos, en bailar con mi padre, con mi madre. Y claro, y después vino como todo este mundo más lineal, que es la escuela, que es la universidad, y como que te lleva a otro saber más de la razón. Entonces, como después de terminar esos años como de estudiar, vino también un florecimiento, yo siento, del poder ver que yo podía escoger cosas de una manera más libre o más creativa quizás, y ahí aparecieron las danzas. Yo estudié en Osorno esos últimos años, y cuando volví acá a Valdivia me encontré con las danzas afro, y fue como una conexión muy desde el goce, desde habitar el goce. Creo que eso me movió mucho, el que uno pudiera habitar así la alegría, el cuerpo, expresar, conectarse con la música. Y cuando empecé a tener un año de entrenamiento, por decirlo así, ya después no paré de bailar estas danzas. De ahí eso se fue como tejiendo con lo que también había estudiado, y que era como, es otra pasión, que es la historia, la memoria de los pueblos, la cultura, y ahí como que estaba todo unido. Y el goce, claro, igual ahí yo siento y observo, y he vivido igual, que claro, el cuerpo de este territorio, bueno, digamos el Huillimapu, por ejemplo, igual es un cuerpo que yo siento que representa ese cuerpo colonizado, o esa opresión en el trabajo campesino. Todo el tapar la cultura de acá, entonces como que hay un tema postural de la espalda, de la cabeza, de agachar la cabeza como muy fuerte, que uno lo observa en la calle, en las escuelas, no sé, en distintos lugares, los trabajos. Entonces cuando apareció la danza, vino como claro, el alzar la mirada, como ver otros horizontes. Y claro, y sentirte con ese gozo, como dices tú, descubrir partes de tu cuerpo, músculos, que como que no los sientes a veces, el mismo matriz. Entonces eso fue como un florecimiento muy lindo. En mi caso igual el tema de la danza afro llegó en un momento en que yo decidí limpiar mi cuerpo también. En este caso de las pastillas anticonceptivas y de toda la medicina alópata, que lo más cercano es como la farmacéutica, como el paracetamol para el dolor de cabeza, o no sé, como cosas así muy cotidianas, que son venenos cotidianos que están presentes. Entonces cuando hice esa limpia, vino como un florecimiento de mi cuerpo, y ese florecimiento se potenció con el afro, o sea, con estas danzas de matriz africana, y fue ahí como algo que se potenció. Y claro, o sea, de observar también en nuestro cuerpo como represión del goce, que cómo te sientas, que esto, no sé, como muchos detalles de cómo, sobre todo en esas etapas formativas que te decía, siento que ahí las escuelas tienen un rol súper importante. Entonces, claro, pues ver una, entender, por ejemplo, que la sensualidad está bien, que es sana, que puedes disfrutarla, que no hay nada mal en eso, que no eres culpable, era como bonitas revelaciones para la cuerpa. Como claro, en un momento ver que acá no había, no sé, tanto talleres o diversidad de cosas formativas, me llevó primero como a viajar harto a Conce, Santiago, Y después ya fui buscando como más la mata, como se dice, pues como ir ahí a donde están estas comunidades y observar. Y claro, y ahí hay otro ingrediente, pues, que te sirve para comprender igual las danzas. Como comprender también esta creación, como una creación de estos pueblos. Entonces, el verlo, escucharlo, entender sus dinámicas, sus tonos de voz, muchas cosas que, claro, tú las vas cruzando con la historia. Y claro, y ahí aparece la trata esclava, un montón de cosas que tienen que ver con el tema también de en este caso, que después yo como que me fui a la rama de las danzas afrolatinas. Y entonces empecé a investigar este contexto de cómo llegan estas danzas acá, cómo surgen. Entonces también pues ves matices, ves elementos, por ejemplo, en un territorio y otro, que se cruzan, pero que claro, cambian justamente por eso, por estar en otro lugar, o se combinaron también con otros pueblos originarios. Las danzas de matriz afro en el territorio de Latinoamérica o Abyayala tienen relación directa con el proceso de colonización y la trata esclava. Diáspora africana, que es la dispersión del pueblo afro, de pueblos, comunidades del África en este territorio, ya sea en el Caribe, la costa de México, la costa atlántica, la costa pacífica, como que hasta hace unos años estaban como los grandes íconos de las matrices afro-latinoamérica, que es como el Caribe, Cuba, Brasil, Colombia, pero finalmente igual ha surgido un movimiento social y cultural de reivindicación del aporte afrodescendiente. Entonces, igual hay muchos territorios, ciudades que están haciendo su propia investigación. Entonces está ahora, por ejemplo, el afroriqueño, afrochileno, afrocordobés, en Argentina, Mendoza, en Buenos Aires, el candombe en Uruguay, que igual es súper antiguo. Entonces, en el fondo es como ampliar la mirada y ver que en el fondo en todos los territorios y sobre todo donde hubo un puerto, llegaron personas a ser esclavizados. De hecho, aquí mismo en la costa valdiviana, en el Lafken, en Niebla, en Mancera, en la ribera del río, también hubo presencia. Acuerpamiento colectivo y acompañamiento. La danza como un viaje que decanta las memorias, las emociones, las historias. Ay, eso es como algo muy de tribu que se forma. Sí, yo lo veo como semilleros quizás, porque es como que uno hace esa propuesta de compartir y bueno, y uno también aprende mucho compartiendo, viéndose en el otro. O sea, se produce esto de mirarse en el otro, de vernos todas, todes aprendiendo. Y claro, y se produce esto que te comentaba hace un rato, de que cuando decidí danzar o formarme en este camino y compartir además la danza, también estaba esto de fortalecerse como mujer, como una nueva mujer, de encontrar la fuerza en tu propio centro, en tu propia salud, como encontrar nuestra salud. Entonces estaban estas ganas de claro, compartir esa como ese pedacito de salud que es la danza, que aporta desde el cuerpo, desde sentir el cuerpo vivo. Entonces fue muy lindo empezar a reconocernos todas en esa búsqueda, porque era un contexto en que estaba claro, como despertando, floreciendo todo eso, la autogestión de la salud, la ginecología natural, todas esas cosas, la copa menstrual, como un montón de cosas que estaban empezando a hacerse cada vez más masiva y conocida. Y es como, de alguna manera, también sumar tu grano a eso, que puede ser muy micro, como que un taller, no sé, pues puede ser algo muy micropolítico, pero finalmente eso tú ves y se une a un ramaje que hay gente en la misma, en muchos territorios, y también conectándose. Y también, pues, como este tema de las redes sociales, que también empezó como a aumentar mucho, pero también que por un lado, claro, como que te enajena un poco, pero también nos permitía ver, pues, a otras hermanas, a otros hermanes también construyendo y cultivándose en otros lugares. Al menos en este tema, que era como, claro, las danzas, la música, el afro, la investigación de la música de nuestros pueblos. En este caso, estas danzas que nacen en este periodo de colonización y de como un primer despojo, quizás, o una primera entrada a todo este territorio, y que no ha parado, pues, finalmente, reconocer ese colonialismo que perdura, pero también fortalecerse y fortalecernos al ver que también se puede crear dentro de eso, que siempre se puede crear. O sea, creo que la resiliencia y la fortaleza de los pueblos afrodescendientes es como muy potente en eso, porque personas que literalmente en la escala social ni siquiera eran personas, pues eran consideradas mercancía, y que a pesar de esa condición creaban música, creaban cultura, era como un resguardo de la alegría y del goce que comentábamos delante. Entonces, como que si tú ves esas personas que quizá en un contexto aún más crudo o quizás más literal del despojo lo hicieron, y que también todos los pueblos lo siguen haciendo, eso te da mucha fuerza. Te da mucha fuerza sentirte como parte de esa creatividad, de esa resistencia creativa. Más que hablar de esta confrontación, hablar desde ese poder creativo que tenemos y que siempre se puede despertar. Le preguntamos a Dani si nos comparte una práctica de autocuidado para la vida, para este ciclo, para cada día. Con que se alegra mi pena, huyereñe pa' bailar. Con que disipo mi llanto, huyereñe pa' bailar. No hablo de la vida ajena, huyereñe pa' bailar. Bueno, el movimiento del cuerpo, que siempre esté presente. Sí, como que a veces, bueno, la energía pasa por distintos estados, por más alta, más bajita, y como las mañanas, por ejemplo, moverse, escuchar una música rica. A veces sentimos contractura o sentimos incluso, no sé, pena o algo que está en el cuerpo, que se está somatizando, y es como lo saco, y en el fondo como respirar y movilizarte, y ni siquiera necesitáis una clase online ni nada, sino que como vacilar tu música preferida y movilizarte, así, moverte. Creo que permite que ya esa información que está en tu cuerpo también, pues, empiece a fluir y disponerse a la escucha de esa información. Como que igual podemos leernos si es que lo permitimos, y hay harta, o sea, está toda nuestra información, pues, en la cuerpa. Entonces, si nos disponemos a escuchar, a ver qué nos dice ese movimiento, y ver cómo el cuerpo va cambiando con ese movimiento, que pueden ser, no sé, 5 minutos, 10 minutos, puede así hacerte la mañana. Y bueno, mucha hidratación siempre, acompañarlo, sí. importante igual, como en ese reverdecer también, pues sernos seres árbol, seres planta y cultivarnos. Así como lo hacemos con nuestro jardín, también llevarlo a nuestra cuerpo. Si el río suena, es porque piedras trae. Frecuencia terrícola, el rumor de la tierra. Yo creo que hay algo muy valioso en el oficio, y es que se aplica y se enseña y se aprende de manera cotidiana, como una dimensión del tiempo que en sí misma es profundamente política y anticapitalista, porque dialoga con las otras formas de vida, en este caso las materialidades. No es un hilo plástico que viene de un ser objeto, sino que viene de un animal, un ser sintiente. Y hay una proximidad, un vínculo, una forma de habitar cotidianamente con ese otro ser. Y que para que ese ser exista, es necesario que exista alimento, ¿cachai? Que exista agua. Entonces es toda una cadena, todo un ciclo vital para poder llegar, a una creación. Entonces, en el caso de la lana, pero así pasa con otros oficios. Entonces, ya, sí, los oficios, una y otra vez los oficios. ¿Por qué los oficios? ¿Cachai? Porque en sí mismos son una propuesta a eso otro que queremos habitar, que no es nuevo, sino que es ancestral, que es súper profundo, que está vinculado a la comunidad siempre, donde el, no sé si mal llamada, pero muchas veces peyorativamente llamada artesanía versus arte, existe un quiebre súper importante, cuando el arte es responde a, no sé, a un grupo selecto, una élite de eruditos o genios, ¿cachai? Y la artesanía no, es como de la plebe, no sé, porque no hay autores, sino que es una memoria colectiva. Una memoria en donde todos heredamos todo y nuestro habitar es arte. Porque es desde donde comemos, qué es lo que contiene nuestra comida, qué es lo que nos abriga, qué es lo que entregamos a partir de estos seres que yo siento que trascienden el objeto. Que son seres vivos, otras formas, otros lenguajes, pero transmiten algo profundo. La memoria de los pueblos, real así. Urdimbre, historias hiladas, hacer, deshacer, nudos, tejidos, territorios, plantas, enredaderas, ñocha, manila, pita, boqui. Para conocer acerca de la cestería y el tejido con fibras naturales, conversamos con Mari, habitante de la costa de Valdivia, en el Lafquemapu. Cómo ha sido su experiencia y cómo se relaciona este oficio con el territorio, con el reverdecer. Nada, pero hoy la lluvia me aliviana, sacude mi cuerpo, transforma mi gana. Mientras voy a tejer. Mariela, vivo hace... En enero voy a cumplir 7 años en la costa de Valdivia. Tengo 2 crías de 15 y 16. Ahora van a cumplir pronto. Y aprendí a tejer hace 7 años. Y hace como 2 o 3 que le pongo así harto empeño en los tejidos y dando talleres y aprendiendo arte. Bueno, la ñocha es una plantita que trajeron los alemanes y como cerco vivo, ¿ya? En las comunidades, las ñañas desde la observación hacia la planta y desde la falta de utensilios en sus casas, decidieron en realidad hacer canastos. Y eso es increíble, que desde una observación, tú, desde una hoja, tú puedas decir, con esto voy a hacer un canasto. Como que hay que tener la mente muy tranquila, creo yo, auténtica, genuina, para poder pensar eso. ¿Qué significa para mí el oficio? Bueno, el oficio para mí significa tremendo apañe, tremendo rescate, que con este oficio tú puedes sacar a una mujer o a un hombre, no sé. Pero más me tira para las mujeres, podéis sacarlas de la violencia intrafamiliar, de la droga, de la pobreza igual. Porque el oficio te apaña, pues la plantita te apaña a realizarte económicamente si te dedicas completamente a él. Hay que ir despacio, por supuesto, hay que ser respetuosa. Pero para mí significa así haber salido adelante. Yo la otra vez conversaba con otras chicas que tejían, que por ejemplo donde yo antes iba a buscar ñocha, nunca he sacado mucha, ahora sí porque hago talleres, pero en ese momento sacaba poca y he vuelto y ya no está. Y eso de verdad me preocupa porque en otras regiones no han ofrecido pagar por ñocha. Cuando se impone o se coloca algo de moda, como que lo devastan así por completo. No entiendo el porqué. Y no hay un respeto en el sacar a veces. Por eso me cuestiono a veces dar talleres, porque tú no sabes a quién le estás enseñando. Por más que le indiques cómo hacerlo, hay gente que es súper irrespetuosa. Así que ahí me entrampo un poco con el tema de los talleres. Y la ñocha acá hay mucha, hay bastante, pero igual es preocupante que donde antes ibas a buscar ya no exista. Así que ahí eso a pensarlo un poquito con el tema de los talleres, creo yo. Porque tanta gente que aprenda es un poco peligroso. A lo mejor, no sé, me he puesto un poco celosa, mañosa, porque como cuando participáis mucho en las comunidades, como que las ñañas te enseñan así, pues, como a guardar el oficio para quien lo valore. Y creo que debería yo seguir eso, pero a veces como me piden hacer taller y la economía no está tan buena y la vida está terrible difícil, pero como cuestionarse igual, transar esas cosas. Creo, no sé, he estado como en ese camino en este momento. Bueno, el tema de los talleres, no me gusta dar talleres en la ciudad. No lo hago, ni por plata, ni por nada. En la ruralidad es distinto porque el tiempo está más lento, es de otra forma, la gente es mucho más amorosa, respeta el proceso de secado, de recolección, de tejido, nadie está apurado, apurada. Como que también es muy amable. Y ha sido hermosa la experiencia porque en realidad la gente de las zonas rurales, que son acá por lo menos en Valdivia, son tejedoras, po. Entonces tienen corporalmente una memoria de tejido. Entonces tú solamente le llevas ese recuerdo de la técnica y ellos, tú ves sus manos y empiezan así obras de arte, po. Es impresionante. Y empiezan a tejer y a conversarte sus vivencias. Oh, yo cuando era chica mi abuela hacía esto. Y sabe que limpiábamos el mote. Y empiezan las historias, los relatos. cuando una teje, no solamente teje con las manos, pues teje con todo el cuerpo. La gente no lo sabe, pues esas personas que casi son puras mujeres, van a los talleres y se da cuenta cuando está tejiendo de que su memoria corporal sola empieza, oh sí, esto va así, no te preguntan y van recordando, y a esa gente que está con su vida de campo, así muy sola, que empiece a conversar con todo este grupo que viven relativamente cerca y se van conociendo y se fortalecen y empiezan a crear cosas nuevas. Entonces al final son como una célula que va así todas juntitas y se veían, pero apenas se saludaban. Y no es que una lo haga, pues, ellas solas lo hacen, pues tú vas para allá con herramientas y con una técnica, pero todo lo que sigue y lo que pasa es solo de ellas. Habitar este territorio para mí ha sido sanación y también caos completo en mi vida, como que me ha mostrado lo más oscuro de mí y la soledad, eso mucho. Entonces ha sido muy muy muy difícil, pero creo que las cosas pasan por algo, tenemos como un destino marcado y ha florecido y se han abierto puertas muy bonitas. Entonces lo mismo de la ñocha, yo cuando aprendí hace 7 años, me enseñó una chica que es la Mai, y como que en ese momento que me enseñó, ella daba unos talleres en la Bonuleufo, y yo no pesqué porque lo encontré tan aburrido, yo estaba en otra así, y dije no, nunca más voy a tejer, y sabéis que empezó a pasar muchas cosas, como que, oye, te invito a un taller de cestería. La ñocha se me aparecía a caleta, me invitaban así como a localidades rurales, a andeñañas que tejían ñocha. Entonces empezaron a pasar tantas cosas que yo dije, esto me está buscando así. Algo está pasando porque, ¿cómo hacer posible que se me presente en todas partes? Y yo no quería, porque como te decía, mi vida era súper de otra forma. Y había que tener mucha paciencia y yo no la tenía en ese momento. No era mi momento. Y ahora no, todo lo contrario, la agradezco, me lleva la calma cuando estoy muy así, hiperventilada, tejo, es bacán. Reverdecer es una palabra muy bonita. Yo creo que es como una grieta, irse a lo más profundo así de tu oscuridad y salir de ahí. Salir de ahí y salir súper anehuena. Salir como no de triunfo, sino que salir como con más humildad, po, y agradeciendo más las cosas. Eso para mí eso, y con respecto al tejido es fortalecernos como comunidad, como estar unidos y reverdecer en una lucha, po, como estar todos juntos y en este caso, por ejemplo, podría ser como defender este territorio que tanto lo necesita. Y lo otro sería como más personal. Reverdecer. Ríos de lluvia, esquina por esquina, visten ahora la ciudad, espejan la sorpresa del recuerdo de lo que es dejarse tocar y enamorar por una solitaria gota cayendo entre los pétalos de un rosal.